cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Preparándote para el fin de semana. Alex Sensation en vivo. Otra noche, otra. Ay, que tú vuelvas con él. Otra noche, otra. Báilale, báilale. Otra noche, otra. Que me sombre.

y no van a intimidarme. Muchos desean verme muerto, celebrar mi entierro y muchos quieren. La Sofía, mi primera novia en Kinder María, mi primer amor.

Y bailalo como Shakira, como Shakira, como Shakira. Y bailalo como Shakira, como Shakira, como Shakira. Bailalo como Shakira, Shakira, Shakira, Shakira, dale. Bailalo como Shakira, Shakira, Shakira, Shakira, dale. Y bailalo como Shakira, como Shakira, como Shakira. Y bailalo como Shakira, como Shakira, como Shakira. Bailalo como Shakira, Shakira, Shakira, Shakira, dale. Bailalo como Shakira, Shakira, Shakira, Shakira, dale. Mami, dale para abajo, para abajo. Mami, dale para abajo, dale, para abajo, dale, hasta abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, dale, para abajo, dale, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, hasta abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ahí. Pa'lante y pa' atrás. Muévelo, mami, muévelo. I got my red dress on tonight. summer, baby. Enjoy it to the fullest. Everybody, hands in the air right now. You know, mid-August, you get that summertime sadness, right? You don't want summer to go yet. Enjoy, man, enjoy. We got a few weeks to go. Let's go! Alex Sensation.